esa noche de amor. Y duermes sobre mi pecho mientras apago mi voz y me saturo de besos. Huele esa noche mi amor y me revuelvo en tu cuerpo, desatando mi furor, sin entregarme al tiempo. Huele esa noche de amor y me sabes a tabaco, y me sabes a licor, y te ciñe con mis brazos y murmuro una canción. Huele esa noche de amor, que tarde el amanecer en llegar a esta casa, pues yo te quiero, mujer, y no te tendré mañana. Quiero embriagar a mis ojos, a mis manos y a mi boca. Quiero manchar melo todo en esta noche que es loca. Huele esa noche de amor y me sabes a tabaco, y me sabes a licor, y te cine mis brazos y murmuro una canción. Huele esa noche de amor y me sabes a tabaco, y me sabes a licor, y te ciño con mis brazos y murmuro una canción. Huele esa noche de amor.